Sin música. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música nuevamente en el aire. Abrimos las puertas del intervalo del día para empezar así estas dos horas de música pesada. Programa número 211 del día 13 de octubre del 2023. Un programa, hemos vuelto a la normalidad, no sé, quizás porque nuevamente estoy solo. Mi compañera amiga Ale comparte de enfermo, no me acuerdo si me dijo me quebré el tobillo o caí de espalda y me disloqué, no. Bueno, algo me dijo, ya me voy a ir acordando. En el transcurso de las próximas dos horas me acordaré de qué le estaba pasando, qué le sucedió. Y bueno, como siempre, mucha música programada. Tenemos una entrevista para la segunda hora, más o menos, Blood Parade. Vamos a estar charlando con Brenda de muchísimas cosas porque, bueno, 20 años de banda, 20 años de actividad. Hay mucho por contar y próximos pasos muy importantes. También hoy tenemos operador de estado de emergencia, de feriado, ¿no? Podríamos decirlo de alguna manera. Operadora franquera, podemos decir. Ah, perdón, ya. Perdón. perdón, mala mía. Operadora de riesgo, tipo doble de riesgo. Ah, también, claro. Así, cubriendo entonces la labor de Pablo, que seguramente aprovechando el fin de semana largo, sigue trabajando, como dijo él, pero en otras menesteres, en otras cuestiones. Creo que vamos a arrancar con lo programado, con lo que está agendado. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, hay un montón de música. Voy a ver con qué arrancamos musicalmente el programa. Pero creo. A ver. Bueno, acá tengo una serie de problemillas técnicos que los vamos a ir subsanando inmediatamente. Sí, acá hay un tema con. Bueno, voy a compartir. Vamos a arrancar, tiro el tema y después comento a ver qué sucede con esto. Vamos a escuchar primer término a Paradise Lost y su versión 2023 del tema Widow. Yo! Paradise Lost ha vuelto a regrabar este trabajo que ya tiene sus buenos años por una cuestión que les. Un problema que le sucede a muchas bandas. Pierden. No es que pierden, no tienen los derechos para volver a ejecutar o reeditar ese álbum. Así le pasó a Suicidal Tendencies, que regrabaron los temas viejos en una versión 10 años después, en una versión más actual, pero el tema es que, bueno, Paradise Lost no tenía los derechos sobre ese álbum para reeditarlo, entonces lo que resolvieron hacer fue regrabarlo completamente y de esa manera tienen la posibilidad de que esos temas, pero bueno, en versiones nuevas, modernas, estén nuevamente al alcance y de todos sus fans. Así que bien por ellos, y como muestra este tema, el álbum completo antes de fin de año ya estará en todas las plataformas y en todos los formatos, en ediciones dobles, simples, digis, vinilo, bueno, etcétera. Hoy en día está esa posibilidad de que se edite en muchos formatos, así que hay que esperar un poco nada más. Mientras vamos a tratar de perdón, solucionar este problema técnico, vamos a escuchar un tema también que salió, un álbum nuevo acaba de salir hace muy poquito. El nuevo trabajo de Cannibal Corpse está ya editado y la sorpresa es que es un álbum no pura bestialidad y brutalidad a lo que no tenían acostumbrado los Cannibal Corpse, sino acá tenemos a Eric Rutan en la primera guitarra, así que los solos desbordan de genialidad. Y elegí un tema para más o menos identificar cómo está sonando en el 2023 Cannibal Corpse. By the elders to die, summoned for sacrifice. Sí, está sonando ahora Cannibal Corpse 2023. No hay mucha variante musical respecto a los últimos discos, pero en particular lo que toca Eric es impresionante, así que es para prestarle totalmente atención. Tengo una molestia. Vamos con un poco de New Wave of British, pero en este caso death metal. Celestial Sanctuary es de Cambridge. Si eres un fanático devoto del death metal y no has vivido bajo una roca durante los últimos años, te habrás dado cuenta de que hay una cantidad absurda de nuevas bandas de death metal genuinamente geniales que inyectan sangre fresca al género. No es, por supuesto, que el death metal realmente necesite ayuda. Casi todas las leyendas de la vieja escuela todavía están ahí, afuera y en gran forma, pero para los estudiantes de este material, la oleada actual de talento fresco y letal ha hecho que la escena sea tan emocionante como lo ha sido en cualquier momento desde el principio de los años 90. En el Reino Unido, Celestial Sanctuary lidera la carga de esta nueva andanada de bandas y su primer álbum, Soul Diminished, fue una salva inicial impresionante y mostró una mezcla sutilmente definitiva de estilos brutales. El segundo trabajo de Celestial Sanctuary busca confirmar que el estatus de abanderado del UKDM que rápidamente obtuvieron no fue un accidente. En primer lugar, se trata de un disco asquerosamente pesado. Usan su lealtad al death metal de la vieja escuela a la ligera, pero Celestial Sanctuary revela mucho en la forma en que suena su música. Los tonos de la guitarra son densos, los tambores te golpean con algo de dolor. Y también muy poca interferencia moderna, formando un torrente imparable de lodo venenoso. La voz del líder Thomas Cronin es cruda, impresible y eructada directamente desde las entrañas. Aquí tenemos una banda con todo a su favor. Insatiable Tears for Torment es death metal de la vieja escuela, completamente rejuvenecido hasta la magnífica portada de James Bousema, a la altura de lo mejor que el creo tiene para ofrecer en 2023. Celestial Sanctuary ha dado a luz a un monstruo. Insatiable Tears for Torment. al Sanctuary, la nueva sangre de death metal con olor a podedumbre noventosa. Seguimos las cortinas usadas para el programa de hoy. Recurrimos a un viejo conocido, Bruce Dickinson's The Chemical Wedding, el álbum editado en el 98, tremendo disco de Don Bruce. Don Bruce, que está bajando a Sudamérica, está presente en Brasil. Viene con Roy Z y viene con su amigo de Iron Maiden. Así que ojalá que podamos tener la posibilidad de verlo en acción una vez más en escenarios de la ciudad de Buenos Aires, pero todo eso depende de muchísimos factores. Por lo menos Brasil está confirmado. Hay un tema que dentro de la programación que hacemos viernes a viernes, no siempre pasamos todos los temas que seleccionamos. Algunos quedan y después se descartan y otros siguen quedando, como es el caso de Insomnium. Insomnium hacía, no sé, creo que cuatro más que quería pasar. Después hubo un problema que no vine y etcétera, etcétera. Es una banda de Finlandia, que es el hogar de una de las mejores bandas de death metal melódico, como Children of Bodom, Omnium Morphis, Sensiferum, etcétera. Y por supuesto, el quinteto sombrío Insomnium también está ahí arriba. De hecho, todo lo que han hecho desde el LP debut en 2002, In the Halls of Awaiting, ha colocado magníficos tapices folk y lirismo contemplativo. Le siguió Heart Like a Grape del 2019, posiblemente su mejor lanzamiento hasta la fecha, y como era de esperar, el siguiente paso, ano 1696, lo supera. Como se confirma en el comunicado de prensa del álbum, ano 1696 se basa en la cultura y la mitología del país natal de la banda, específicamente convoca un manifiesto de dolor y esperanza desde el siempre fértil y melancólico suelo finlandés. Al llevar a los oyentes a un pasado oscuro y problemático en el norte de Europa, una época de brujas, superstición, sed de sangre y frenesí, y de hombres lobo. Sobre sus inspiraciones y objetivos, Niilo Sevanen, su bajista y vocalista, explica: los juicios de brujas de Torsaker fueron una horrible fuente de inspiración de pesadilla. Todo eso sobre 70 mujeres decapitadas en esta pequeña parroquia sueca es algo real de la historia. Y como si eso no fuera suficiente, también hay algunas historias muy oscuras sobre canibalismo y asesinato de niños de los años de la gran hambruna. No sorprende entonces que ano 1696 también esté inspirado en la novela de Aino Kallas de 1928, Sudelmorsian, la novia del lobo. Probablemente la mejor novela está en Finlandia. Tiene ese tono muy oscuro y trágico que quería capturar al escribir mi historia, añade Sevenan. Mientras tanto, el guitarrista y vocalista Marcus Vanhala aclara que la música correspondiente pretende regresar a la entrega más primaria y cruda del pasado de Insomnium. En un par de piezas, White Christ y Godforsaken cuentan con los cantantes invitados Sakis Tolis de Rotting Christ y Johanna Kurkela, respectivamente, manteniendo esa brutalidad al tiempo que inyectan sus propias especialidades, en particular el canturreo etéreo de Kurkela, junto a un arreglo especial y emotivo y místico. Más allá de ser una entrega esencial en el catálogo de Insomnium, ano 1696 es un punto culminante del death metal melódico finlandés moderno en su conjunto. El arte característico del quinteto impregna toda la secuencia, no solo musicalmente, sino también narrativamente, como resultado. Es un viaje meticulosamente elaborado e innecesariamente fascinante, que encarna lo mejor que Insomnium y al género al que pertenecen puede hacer. De los dos temas, comité rápidamente fui por la elección de Sakis, al ser un gran fan de Rotting Christ, sabiendo que iba a encontrar, me iba a encontrar con algo de calidad sin dudas. Pero al escuchar la colaboración con Johanna Kurkela, cambié de parecer. Johanna nació en Finlandia, en Mihoki Pohjois, un pueblo de más de 2.000 habitantes, y estudió violín durante 7 años, desde los 5. Piano clásico, unos años más tarde, cursó estudios secundarios en Oulu, en el Instituto de Música Madetoja. Además de cantar, Kurkela estudia en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Y otro dato más, está casada con Tuomas Holopainen desde 2015. Insomnium, el tema es God Forsaken, presentando a Johanna Kurkela. We'll be right back. Fría Finlandia, fría en invierno, cálida debe ser en primavera. En verano no tengo idea, pero ya voy a averiguar. Se lo dedico al amigo Ezequiel Núñez que está escuchando y que me dice que no entendió bien la pronunciación de lo que hablé. No hablé, intenté leer, ni siquiera leer en finés. Bueno, voy a seguir practicando, no te preocupes, Ezequiel, y bueno, basta, no me quemes más. Otra banda que quedó ahí para pasar y bueno, quedó cada es Manegarm, el ave Fénix se levanta. Jonas Alkvist, fundador, creador y cerebro, junto con Pierre Williamson, son conocidos del grupo Manegarm. Ha vuelto con ganas de venganza después de unos años fuera de la escena por diferentes razones. La necesidad de crear música de nuevo se hizo demasiado fuerte para ignorarla. Esta vez la idea es hacer música solo por diversión. Todo es autoproducido por Inkl, mezcla y mastering y sin sello detrás. En el camino algunos viejos amigos se han unido y el proyecto está creciendo. Se ven a sí mismos como una familia o un colectivo musical, si lo preferís. La manada de lobos del folk metal sueco Manegarm da otro paseo a través de antiguas sagas y mitos de tiempos olvidados. En el sucesor de Fornaldarks Sagor del 2019. El décimo álbum de estudio, ¿quién me manda, no? Inglaatens Ode, el destino de la familia Inglinga, salió el 15 de abril del 2022 a través de Napalm Records. En este polifacético mundo sonoro, Manegarm incorpora un lirismo de inspiración pagana basado en el antiguo poema nórdico Ynglingatal, que describe el destino de una antigua dinastía nórdica, la casa de Inglinga. Ynglingaantens Ode ofrece una variedad de atmósfera equilibrada, insuflando nueva vida a los antiguos mitos. El vocalista Eric Gracio cuenta las historias de reyes, guerreros y batallas con voces claras y las contrasta con gruñidos sombríos y feroces gritos de batalla. Garm demuestra por qué se les considera pioneros suecos del género con razón, ya que consiguen combinar de forma inimitable los viciosos cimientos del black metal con elementos clásicos, folk y vikingos. En el camino resuenan introducciones acústicas que actúan como preludios de intensas canciones de metal con riffs ásperos y baterías envolventes subrayadas por melodías antémicas. Manegarm subraya una vez más su posición como punta de lanza del mundo del viking metal y mantiene viva las tradiciones paganas incluso después de 25 años de existencia. We'll be right back. Bueno, así sonaba Manegarm y el tema Streets Galten. No sé, obviamente es entonación sueca, pero acá en versión argenta. Una banda, estamos muy en la región, porque ahora voy a comentar una banda clásica heavy metal que acaba de sacar, liberar un single. Es de fiesta también, pero ellos practican un heavy metal, letra sobre ocultismo. Son de Finlandia, el nombre es Oz. Es una banda que se formó en el año 77. Estuvieron en actividad hasta el 91 más o menos. Y luego en el 2010 retoman la actividad y vuelve a escena. Y del 91 para acá tienen editado. No, perdón, del 2010, cuando es en la segunda etapa. Tres álbumes, digamos, actuales. Solo queda su baterista, Mark Rufnek, de la formación original del 77. Los demás son todos de la segunda etapa, bajo, guitarras y voz. Pero la banda continúa en acción y hace no mucho tenían programada una gira por Sudamérica a través de un promotor colombiano que al final no pudo ser, se cayó. Acá sé que estuvieron en contacto desde Colombia con los promotores locales para hacer una fecha, había interés, pero bueno, se ve que no prosperó. Ojalá puedan venir a tocar porque verdaderamente están sonando de manera muy buena. Y lo que Oz acaba de liberar es el single de un 7 pulgadas que van a sacar dentro de muy poco. El tema forma parte de ese 7 pulgadas de dos temas y va a salir a través de un sello alemán. El tema es Undercover o Undercover y suena así. We'll be right back. Eso fue Oz desde su single. Este es en formato video lyric. Está en las redes ya, obviamente. Pero en un par de meses sale el 7 pulgadas en formato físico a través de un sello alemán. Para aquellos coleccionistas y amantes de la vieja escuela de escuchar música. Ahora estaba acordándome. Ya estamos por empezar en la segunda hora de emisión de Diablos y Música. Está por llegar ya nuestra invitada. Y mientras tanto me estaba acordando que hay una banda que va a estar presentándose en Argentina. Una banda de progresivo y tango death metal. Son de Múnich, Bavaria. Esto es Mana y la banda es Obscura. Van a estar dando el sábado 28 de octubre en Uniclub. Van a formar parte de la fecha la banda Melisma, Climatic Terra. Y se acaba de sumar la banda del Guata, Matanza. Matanza en ese mismo día va a ser doblete porque va a estar abriendo el show de Obscura. Terminan de tocar y se rajan para tocar con Marduk. ¿Dónde va a estar tocando Marduk? La producción del show de Obscura va por cuenta de Icarus Music. Y Marduk va a estar tocando en el Teatrito. Bueno, Matanza y tres bandas más. Y la gira de Marduk, Memento Mori Latinoamérica. Marduk ya se ha presentado en varias oportunidades, no así Obscura, que va a estar presentando el nuevo álbum de Obscura. Es un álbum en vivo, A Celebration Eye, en vivo en Norteamérica se llama el álbum, que sale el octubre 27, así que van a estar tocando el momento en que sale el álbum físico. Ya hay un tema disponible para escuchar, para la difusión. Es lo que vamos a escuchar en este momento. Obscura en vivo y próximamente en Buenos Aires. From sand to seas and seas to the earth.

Segunda hora del programa y ya estamos con la banda invitada, o las bandas invitadas, podríamos decir. Y bueno, disculpe, se hizo un poco larga la intro, pero empezó la entrevista hace 10 minutos. Hace 10 minutos que estamos hablando y debatiendo un tema, no sé cuál es el reto tuyo, uno de esos es. Ahí está. A ver. Creo que estamos. Bienvenida Brenda, presentate por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Brenda Jezabel Cuesta, cantante de Blood Parade, cantante de Canalet, guitarrista, cantante de tributo a Miffy, guitarrista. Hola, soy Gonzalo Cejas, bajista de Blood Parade, bajista de Canalet y más. Y demás. Bueno, bajista de tributo a Miffy. Y lo que surja. De Horror Beast también. Va pintando. Bueno. 20 años dice la publicidad, pero son 20 años de banda ya. 20 años de Blood Parade, sí. 20 años. Sí. A un abrir y cerrar de ojos. Mal. Posta, dijimos, ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó esto? Una locura. Impresionante. Que 20 años de Blood, que realmente es como todo tan. Pero, Brenda, vos cuando encarás un proyecto de banda, lo encarás como diciendo, bueno. Cuando llegue el año 20 del Iván, vos encarás un proyecto y le das para adelante. Vamos adelante, sí. Y lo que va apareciendo, se desarma la banda, se arma, cambia. Sí, total. Esas cosas suelen pasar en todas las bandas. Cuando es tanto tiempo, ¿no? Es como pocas las que continúan todos los. De la formación original estás vos, nada más. Yo nada más de la formación original. Y bueno, Mariano entró en el 2006. Vos sos el último entrar en el tramo. Sí, ¿no? Sí, el sí. Último. Gonza, el último. Pues ya hace 7 que estoy. Y bueno, 17. Y fue mutando la música también fue acompañando los cambios. Fue acompañando un poco los cambios según el momento, el estado de ánimo de los músicos, la composición, la manera, ¿no? Todo. Vos sos guitarrista y componés también. También compongo más desde la parte melódica, de la parte de las voces, de no lo que es las líneas, las líricas. También aporto algunas cosas de los sintes, de las guitarras, quizás en el disco Euphoria, más en profundidad en ese disco. Pero después es todo lo de Blood Parade, digamos, todas las líneas líricas, todas las melodías, todas esas cosas. Pero, ¿cómo nace entonces un tema en la sala? ¿O? En la sala siempre surgen así, o bueno, en su momento Emiliano. Cuando se armó la banda, cuando Patricio armó la banda, ¿no? Patricio es el guitarrista fundador, digamos, de Blood, junto con Hugo Rico, bueno, en ese momento. que es un como un desprendimiento de lo que fue Artes Negras. Artes Negras, claro, porque ellos estaban con Artes Negras y en ese momento llega Emiliano con unas canciones que no tenían mucho que ver con el estilo de Artes Negras que en ese momento estaba. Emi venía haciendo cosas en los sintetizadores, tocando teclados más. Y bueno, y se fue como formando lo que, digamos, es hoy Blood, porque al principio tampoco se llamaba así. Cuando yo llego a la banda, yo venía de estar hacía unos meses de dejar de tocar en Sarcástica, porque fue así. Y me avisó, me dijo Patricio si quería ir a cantar. Yo le dije, mira, yo estoy con la guitarra. Me dice, pero ya somos dos violeros. Ay, pero yo con la guitarra. Y nada, y creo que pasaron como 2 meses que me había llamado. Y Samara, la bajista de Sarcástica, me dice, Bren, ¿por qué no lo llamas a Patricio? Está re buena la banda. Yo fui, escuché un ensayo, le digo, ay, bueno, vamos a ver. Y bueno, fui al ensayo y me encantó lo que sonaba. Y dije, bueno, acá voy a poder meter, digamos, mi voz y mostrar un poco la otra faceta mía, ¿no? Porque yo venía de hacer quizás hardcore, punk, más así, en Sarcástica quizás más trash, death, más trash, claro. Cantar más podrido, más guturales, más las voces más raspy voice, ese tipo de voces. Y acá es al revés, más limpio. Y acá canto más limpio. Y algún coro por ahí. Y algún coro. Con los Crowley y esas cosas. Claro, pero era como mostrar un poco lo que siempre oculté. Tu otra que faceta, sé cantar. La de la pieza, la que. Claro, la que, bueno, yo siempre canté, ¿no? Desde chica, siempre con el coro y toda la cuestión de las bandas, donde iba a tocar, siempre terminaba cantando. Pero bueno, esta, digamos, es la banda donde soy cantante. Yo me acuerdo de la época de Artes Negras, vivía cerca de la casa de Hugo, soy amigo de Hugo, y venía escuchando los ensayos, ¿no? Y dice, entró a cantar Brenda. ¿Qué? Le dije yo. Ay, no, se fue de la banda, la puta. ¿Cómo entró a cantar Brenda? No entendía. hasta que escuché cómo quedó el cambio. Claro. Dije, no, este está perfecto. Este está perfecto. Claro, viste, pero bueno, era todo un proceso, ¿no? Porque yo también experimentando dentro del género, sí. Ya que yo no vengo del género del gótico, o sea, por más de que a mí me gusta mucho la vieja escuela del dark y todo el new wave y todo eso, pero no estaba como muy influenciada con el gótico de finales de los 90 o del 2000. Sí, sí. Nada que ver, quizás sí más con el metal o con el metal extremo, no con eso. Entonces era como también jugar un poco. Y de hecho es lo que sigo haciendo en Blood Parade. Igual la forma de que están tocadas las guitarras y todo eso es un toque más moderno a lo sí, que claro, a lo que fue metal, a lo que fue al principio, digamos, ¿no? Sí, al principio sí, sí, quizás sí. Era más tradicional el gótico y después se fue como modernizando. Siempre lo emparenté un poquito más sucio a lo que hacía Him. Claro. Algo de Sentence, ¿viste? Sí. Esas cosas que no estaban definidas. Claro. Pero tenía esas cosas oscuras, oscuridad. Claro, porque también venían de. Esos mismos músicos también venían de bandas más podridas, o quizás en los principios Sentence era un poquito sí, metal. Más death metal. Totalmente, sí. No sé, Jim, pero sí sé que los músicos también tenían como otro. No, otra que es contemporánea de Jim, Poison. To Die For. To Die For también, To Die For. O, bueno, no recuerdo los nombres de esas sí, bandas. Sí, son todas de esa región. Pero que fueron montones, sí, bandas finlandesas y que de esa época, principios del 2000, sí. Que surgieron varias. Bueno, y se fue desarrollando la carrera, evidentemente, discos, sello discográfico de apoyo. Y sí. Después viene la parte de la estética. Sí. ¿También lo pensaste vos? Eso lo fuimos pensando como un poco entre todos. Siempre a mí me gustó eso de darle como una vuelta de rosca a la estética. En el caso de Blood Parade también pasaba por la cabeza de Patricio. Hoy también pasa por la cabeza de Tab, uh-huh. De Mariano, de Gonza. Todos aportan. De darle un toque que está bueno también, ¿no? Entrar no solo por lo musical, sino también por lo visual y por la actuación en sí de la banda, ¿no? Lo que el mensaje total, así que vos veas y que te llegue ese mensaje. Ahora últimamente estamos utilizando mensajes en la ropa. Uh-huh. Usamos todas frases y cosas antisistema, ponele. Claro. En la ropa. Entonces el mensaje también es como un poco visual. Aparte y, de las letras. Bueno, obviamente las letras las escribís vos. Sí. Y que en esta ya cuando. Faceta. Claro. Blood Parade. ¿Qué querés transmitir? Y por ejemplo, las letras de ahora de lo último. ¿Fueron cambiando de principio? No, porque las primeras. Los primeros. O sea, los primeros cortes los escribió Emiliano, uh-huh. Las primeras canciones, después todo. Es un capo, Emiliano. Sí, Emi es un capo total. Y más o menos como que me centré en cosas que ya tenía escritas, que las fui redondeando y llevándolas para el lado, ¿no? De la temática de Blood, ¿no? De la oscuridad, uh-huh. De la cuestión esta de la depresión y muchas cosas, o sea, en general, ¿no? En cuanto a lo universal, diría yo, sí, porque sí. Era bastante abarcativo. Y vos sabés que justamente ahora, en el último tiempo, es como que volví a la raíz esa, quizás por todo lo que se vive, ¿no? Y todo lo que uno va pasando alrededor de la vida y todas las cosas que uno va viviendo. Y cuando se va parando un poquito más en la realidad cada uh-huh. vez y empieza a ver un montón de falencias y cosas que van pasando con es ahí donde te encontrás que todo es cíclico. Claro, total. Y todo vuelve. Y de repente pasaron 20 años de banda, pero te encontrás en una situación donde encontrás mismos problemas. Sí, o quizás con emociones. Pero tenés otra carga atrás que se llama experiencia de claro, vida. Claro. Y por total. Ahí lo y quizás va más por ahí todo lo que es las nuevas líricas, digamos, uh-huh. Por la cuestión de cómo estamos hoy con nuestra realidad, con las lesias y todo lo que va pasando, con las pérdidas. Las pérdidas tan tremendas que tuvimos. Estoy mencionando mucho el tema de las pérdidas y lo asocio enseguida con el nuevo single. Sí. Y de hecho con el single anterior también, con el single que el sacamos que Pandemia, de Cortina. Claro, este es el que salió ahora, que se llama Enigmas del Tiempo. Es el nuevo, lo estrenamos ayer. Y también habló de un mal sueño. Es un tema oscuro, sí. Como introspección, sí. ¿No? Música nomás te pone el clima. Sí, de hecho fue una canción que armé y desarrollamos. Esto empezó en la sala cuando empezó en el momento que había vuelto Emiliano a ensayar con nosotros. Después de mí, por problemas de laburo y todo, tuvo que volver a salir de la banda porque estuvo de vuelta. Estuvo un año de nuevo en Blood y bueno, había quedado esta canción pendiente y nosotros como que la terminamos de redondear. Emi la trajo de una manera, otra vez Emiliano en Blood Parade. Y después... fuimos como desarrollándola de una manera por todo lo que estábamos viviendo en ese momento, uh-huh. con la enfermedad muy grave de un amigo, de Alejandro Medina, de un amigo muy, muy cercano mío y de TAP, de sí, nosotros. Sí, sí. Y la realidad es que habíamos hablado mucho con Ale de esto, ¿no? Uh-huh. De la soledad, de las enfermedades, de la enfermedad del mundo, ¿no? Y bueno, y salió justamente esta canción. Después, bueno, Ale se fue. Y bueno, fue una canción que quedó como para él, digamos. Ahí la tenemos para escuchar ahora. Vamos a escucharla entonces. Yo cuando la escuché, dije, esto habla de una pérdida. Uh-huh. Y ya el tonalidades, viste, como sí. tema. Sí. Como que te pone en clima. Pero bueno, aquellos que nos gustan ese tipo de, claro. de temas están buenos. Quizás una persona que nunca escucha o está acostumbrada a escuchar ese tipo de temas, dicen, ¿qué es esto? Al toque, y, pero quizás por el estilo y también sí, porque claro. Suena como vieja escuela moderna del sí, y sale un poquito de lo que es la clásica música sí. de Blood Parade, me sí. parece, ¿no? Sí, por sí. eso justamente lo queríamos sacar como single y mostrar un poco esta canción, digamos, como si fuera una remake de Nevermore, ponele. Bien. Vamos a escucharla entonces, presentala a Brenda. Bueno, vamos a escuchar del single nuevo de Blood Parade, año 2023, Enigmas del Tiempo. We'll be right back. Esto entonces es el nuevo single 2023 de Blood Parade. Bueno, mientras hablamos, pero un montón. Me enteré de un montón de cosas. No, hay muchos detalles que súper interesantes respecto a cómo se laburó y el máster y mezcla se hizo afuera. Hablábamos de que es un plus en lo que es después la escucha final, ¿no? Sí. Aumentó la calidad de sonido. Es notable. Sí. Parece mentira, pero acá hay mucha gente que labura muy bien, pero no sé por qué es como 13, 4, 5, 10 peldaños más a veces. Sí, no, en lo que es producción es un musical. Flash. Producción musical es impresionante. Sí. Incluso cuando antes de mandarlo nosotros lo escuchamos y el tema como que ya sonaba, estaba muy bien. De hecho ya en el mix, en la grabación misma. Sí. Y en el mix que trabajó Juanjo y Ariana. Nos decía que estaba todo muy muy ordenado, era, bien grabado, todo estaba perfecto. Bueno, las grabaciones las hizo Rodri, del bajo y la viola, uh-huh, y los sintes. Tab, que es el guitarrista de Blood. Y después la... ¿Sigue de vacaciones? Sí, está trabajando, no está de vacaciones. Está en Francia, hoy está tocando en Francia. Con Nico Moroni, un guitarrista de Córdoba, de una banda, uh-huh, de metal también, así que están haciendo un poco de ruido. Y después, bueno, las batas las grabamos en Urizen. En la antigua nave con Horacio Castro. Y las voces estaban grabadas por Seba Manta en la nave de Osberg, que es tipo como mi casa ahí para grabar voces. Ya grabé un montón de discos de Blood, menos los que grabé con Emi Obregón, que también le mandamos un saludo a Emi. Claro, eso te iba a preguntar hoy, de las participaciones y colaboraciones con otras bandas, que muchos te dicen, Bren, ¿querés meter un coro acá? ¿No? Sí, no, en la cantidad de cosas que he grabado, podemos estar hasta mañana. Pero sí, en la nave hice un montón de cosas, justo que se vio ahí hablando de la nave. Sí. Se dieron un montón, así que nada, hablé con Seba y que ya había grabado con vos, me había grabado con Adrián, Barilari también, me había grabado así con un montón. Dije, bueno, vamos a ¿Cómo se llama la banda de Córdoba con la que participaste? Con María. O sea, de todos los estilos. Sí, de todos los estilos. De hecho, hace unos años, este año que falleció Pablito Molina, de Todos Muertos, uh-huh, yo había grabado con él un reggae. Mirá, porque vos también grabé cosas de reggae y de ska, porque sí, vos ya sabés sí. de dónde vengo. Y bueno, y justo este año se falleció Pablito y había salido el tema hace un año o dos que había salido el tema que había compartido con él. Bueno, tengo cosas grabadas desde Ácidos Populares, Vía Activa, Espías Secretos, Culpables Ecos, bueno, un montón. Montones. Bueno, Adrián Barilari, Ustofi en el disco de Hugo. Claro, ese abanico es cantando ahí con Huff, estoy haciendo un dúo con Juan. ¿Y cuál fue la última? La última fue con Boff en Fin de una Era, que hice todos los covers de Riff. Grabé varias canciones. Claro, vos estabas cantando. Yo canté como invitada de los covers de Riff. La cosa fue que Boff me convocó para cantar y yo le pregunté de qué se trata y me dijo, mira, quiero hacer cover de Riff, ¿te animás a cantar? Olvídate, le dije, vamos, me sé toda la canción de Riff. Se escuchaban en mi casa full, así que vamos con Riff. Y bueno, fue así y bueno, él después quiso armar una banda en especial y la verdad no iba a poder con eso también. Ya estoy con Blood y Canal, estábamos con la gira, claro, y la próxima gira que ya se nos venía. ¿Y llegaste a presentarte en vivo con vos? Sí, toqué, creo que 3 o 4 veces tocamos y bueno, grabé casi todas las canciones. Claro, porque él ahora sigue pero con Fin de una Era. Claro, él sigue ahora como Fin de una Era, Evolution o Erosion, algo así que era su proyecto. Sí, una más a vos poder estar con él ahí y cranear un montón de cosas. No, es un pedazo de historia. Claro. Claro, hablar con la historia misma. Sí, es como total. Que venga San Martín por acá y se no, puede charlar con olvídate, nosotros. Es una masa, aparte es un amigo, lo quiero mucho y es muy buena. Y pegamos buena onda y me encantó poder participar de eso, pero bueno, estaba full con lo de. Y este año tuvieron la idea de ir a Europa, esto lo sería. Obvio, nadie se levanta y dice chau, me voy a Europa, ¿no? Porque no. Es casi 10 meses antes, más o menos. Estuvimos armándolo. Sí, más o menos. Un año casi armando el tour. Para Blood Parade. Para Blood Parade y para Canalet, porque bueno, se nos dio con otra banda que tenemos paralela a Blood Parade que se llama Canalet, que hacemos hardcore. Es como Blood Parade, pero un poquito más rápido. Claro, es como un parade donde toco la guitarra y justamente Rodri, que es el alero, se sumó en la gira a tocar con Alec junto a Gonza y a Mariano, que también son Blood Parade, ¿no? Pero haciendo otro estilo. Es como que nos cambiamos la chaqueta. Como el SOD de Anthrax. Claro, esa voz. Sí. Y bueno, como había salido, se nos había dado por medio de un amigo tocar en el Obscene Extreme. La en el meca, festival. La meca de la música extrema. La meca de la música extrema. Dijimos, bueno, ya que estamos yendo, armemos un poco alrededor de todo esto algunas fechas. Claro. Entonces, bueno, me puse en contacto con amigos de Alemania, amigos argentinos, también amigos alemanes, en República Checa también, gente así que amigos que organizan o que están metidos en la movida de los Resi Sander, ¿no? En los Ocupa, claro, europeos. Y bueno, también con mi hermana que vive allá en Alemania hace unos cuantos años, tanto como 28. Y también está en la música, así que también colaboró con algunas fechas de Blood Parade, que era como lo más accesible, digamos, que podía conseguir mi hermana, porque mi hermana no está más muy metida en la música extrema. Ahora sí, ya sí, porque estuvo en la gira con nosotros. En casi buena, todas las... Es una más del palo. Estuvo en todas las fechas vendiendo merchandising. Así que ahí hicimos... como habla súper bien alemán, es como que teníamos ahí la punta... Fundamental para... Importantísimo. Alles gut. Ja, alles gut. Así que... pudimos armar dentro de todo lo que es ciudad en Alemania, también que algunas radios, hicimos fechas con Blood Parade, hicimos acústicos, hicimos de todo. Bien, aprovechado al máximo. Aprovechamos a full. Y bueno, y la frutilla del poste. El Obscene Extreme. Cerramos ahí, 3, claro. Por favor. Y tocamos en el Obscene, en el festival, en el festival y también en el after party cuando terminó el show. Al final. Terminó el domingo. El domingo, no, es tremendo. Es impresionante. Terrible. ¿Cuántos días dura? Cinco días, ¿no? ¡Tremendo! Pero encima fuimos del primer día, llegamos el miércoles. El miércoles, hasta el domingo. Hasta el domingo. Día, te no, es tremendo. Aparte te despertás, abrís los ojos así y escuchás... Claro, claro. Y a la noche se escuchan gritos porque la gente termina los shows... Termina el escenario principal, el único escenario que hay en la oficina, hay solo un escenario donde pasan 50 bandas. Y hay una carpa donde empieza la fiesta loca, retro. Así que te puedes imaginar, y escuchamos desde Pluma, Pluma Gay hasta Ricky Martin. Sí, cualquier y cosa. Todos bailan arriba de la mesa, en pelotas, es tremendo. La verdadera libertad es esa. Sí, totalmente. Cero prejuicios en cuanto a nada. Ahí la gente no tiene ningún problema de cero nada. Cero peleas. Cero violencia. Es como una fiesta. Están todos ebrios, por ahí están empacheados. Es friki friendly. Así. Y hacen competencias alocadas. Sí, hacen competencias alocadas. La gente es súper hermosa. En sí el festival está todo organizado por Churbi y toda su familia. Hay un tío de comidas vegano. El festival es vegano. Es re loco que el organizador es fanático de Argentina. Ah, sí. Es fanático del fútbol. Es fútbol argentino. Es de Maradona y Messi. Durante el mundial en su casa colgó la bandera. Estuvo en la final. Bueno, de hecho, cuando tocamos nosotros, se subió con la bandera que decía Messi We Trust. La puso sobre el escenario y puso la Copa del Mundo cuando subimos a tocar. De hecho, cantamos Muchachos y todo en el escenario de los Cid. Y Churbi estaba enloquecido. Bueno, de hecho, la camioneta donde llevaban a las bandas el hotel. Una foto. Está toda ploteada con Maradona. Dice, las patentes dicen Maradona. Tiene a Messi al costado. Qué loco. Haciendo como un gol súper eterno. Adelante dice, vamos a Argentina. Y la camioneta es toda la bandera argentina completa. En los espejos tiene el sol de la bandera. Es lo que es tremendo. Y no solo eso, sino que el símbolo del Obscene Extreme es el escudo de la AFA. Si vos lo ves, no prestes atención a eso. Bueno, fíjate. Ese tipo de escudo, pero no. El escudo no es el con los. Sí. Pues míralo. No, es una locura. Y aparte, lo que es el festival en sí, ¿no? Las bandas, la gente, la predisposición del equipo de trabajo del Obscene. tan, desde el primero al último. No para nunca. Porque no. Siempre hay una banda. Todo el año. Una banda, una banda. Que sube, que baja, que sube, que baja. Y, sí, sí, está súper organizado, más horario. Organizado, todo. Los horarios, el backline. Después el respeto porque suben 40 personas al escenario. Sí, sí, sí, sí. Nadie hace. No, porque tenés una pasarela. Está todo preparado para eso. Un espacio para que la gente suba, que de hecho. El día que tocaba Bernal, que a Bernal también estuvo tocando en el Obscín, nosotros tocamos el día 7, ellos tocaron el día 8, y como ya habíamos tocado, a mí no se me ocurre mejor idea que sacarme las sandalias. Dije, hoy voy a ver el recital, me voy en sandalias, no me fui en borcegos. Me puse descalza y me subí al escenario y me desgarré el gemelo arriba del escenario, así que estuve 20 días en muleta después de eso. Pero bueno, ¿quién te quita lo bailado? Así que me traje unas lesiones de recuerdo del escenario de los Cine Extreme. Y de en esta ocasión, de las bandas que viste, ¿cuál dijiste, esta quiero ver o cuál te llamó la atención? Holy Moses. Holy Moses fue a tocar al Obscín cumpliendo años. Sí, como gira despedida también. Gira despedida y fue el último show que dieron. De hecho, hicieron una torta de Sabina ahí. Y después tocaron. Es como. Después tocaron. Pero bueno, era como la fecha. Onda gira despedida. Creo que gira despedida. Bueno, esa fue una banda que digamos, quería ver. También Vomitori, que quería ver y la vimos. Total Caos. M40. De allá en Suecia. Sí, bandas que te sorprendes porque Citotoxin, te quedas sentado ahí mirando y Disgore, la cabeza. Disgore. Después bandas que hemos conocido como los Back on the Beach de Japón, Unidad Trauma de México, los My Killing People de Los Ángeles, así tipo todo una bestialidad. Eran los bateristas que iban pasando cada vez más rápidos, los cantantes eran cada vez más extremos. Sí. Y la gente cada vez más fina, que decís, loco, no puede ser esta gente tan puro corazón, todo el tiempo así, y un montón de colegas de todas partes del mundo, bueno, no solo de las bandas, sino también gente de fanzines, de radio, gente grande, porque la escena europea es gente grande, hay muy poca adolescencia, digamos, no hay chicos. No se renovó la escena. 25, 30 para arriba, sí. 30 para arriba y 35 para acá, te digo. Y vos sabés que unas cosas muy locas, bueno, que trajimos contos y amigos de un montón de partes del mundo. Gente que se frenaba a preguntarme si era la cantante sarcástica. Gente de Polonia. ¿En serio? Sí, gente, bueno, de Alemania. De hecho, mismo en el Zoro, en uno de los Ocupas, en Leipzig, había heavies que fueron porque yo era de sarcástica. O sea, una locura, porque ellos ven, miran, quién bando va a ir a buscar a su ciudad. Buscan en el Metalum. Buscan quiénes son los de la banda y bueno, se ve que había gente que conocía la banda y de hecho me traje regalos de gente de unos amigos, de unos chicos de Polonia. A propósito, ahora hay una discusión saliendo. Está saliendo ahora. Sí, gracias a Araucanía Records de Ancestral Records de Neuquén, que está sacando esta reedición, una reedición del demo 98, con todo renovado, con fotos y un montón de cosas que queríamos meter en esto, porque bueno, en su momento el disco era así, como una tirada que se agotó en los primeros dos shows que hicimos, la última gira que hicimos grande, digamos, con Sarcástica. Y se agotaron en la gira los discos, habíamos llevado toda la caja de discos, se agotó en la gira, no llegamos a enviar algunos por correo, pero no llegó a la cantidad que hubiésemos querido. Y bueno, dijimos, hablé con las chicas, le digo, voy a hacer una reedición, vamos a hacer, así que sale ahora. Eso es impresionante. Y yo lo que noto, ya que tocamos Sarcástica, que está faltando una banda trash de chicas. Trash o death metal. Porque lo que hay son mixes, pero no, yo digo puramente, claro, sí, puramente obvio, de chicas. Porque hay cantidad de exponentes y músicas que en verdad, pero están insertas. Yo le decía, siempre digo a Peli que reviva Indisposed, porque quedaron a mitad de camino, justo antes de sí. dar el paso más bueno, importante. Pero viste sí. cómo es, porque nosotras sí. pasamos más o menos por lo mismo. La banda a un año de cumplir sí. naturalmente tiene que ser así. Claro. O sea, no entiendo eso de subestimar tipo a la mujer y poner musa. Tipo, ay, si no, la mujer tiene que estar ahí parada, ¿no? Nosotros claro. estamos siempre. Quizás ahora es revuelo un poco más, ¿no? Porque hay más chicas en la movida, que eso es genial que exista sí, y que haya. Hay muchas más. Muchísimas más. Revioleras, rebateras, súper, súper, tremendas, zapas, tremendas. Que quizás siempre... cantantes existieron, pero claro. no por esa cuestión de no sé qué no estaban un paso más adelante. Claro, totalmente. Pero, como pero, estar integradas a, pero por a ser eso me parece que no está tan bueno. Quizás que sea que tenga que ser una ley. Eso tiene que ser así. Natural. Natural. ¿Por qué? ¿Y por qué no hay una ley del hombre? ¿Qué onda? ¿Por qué la mujer? ¿Por qué ponernos en eso? Como que por ley. Tiene que ser así. Sí. Tiene que ser así porque tiene que ser nada más. Uh-huh. O sea, yo, y no solo yo que vengo tocando hace muchos años, sino que somos muchas las que venimos tocando hace muchos años. Y un montón de problemas y un montón de cosas que de hecho le he escuchado en millones de notas de un montón de músicas, de mujeres, de hecho a Patricia Sosa ha contado millones de veces un montón sí. de anécdotas con La Torre, un montón de cosas que le han pasado y también Patricia Pietrafesa de cadáveres de actual de Cumbia Queers y así un montón de chicas que vienen tocando hace muchísimos años como Las Estoy Confundida o Las Penadas por la Ley uh-huh. Así que no sé. Pero bueno, qué sé yo, son cosas que no sé si le hacen bien o mal, pero para mí tiene que ser siempre así, siempre tiene que haber. Sí. Quizás porque hay muchos productores o quizás que no lo tienen en cuenta o no sé qué onda, pero que sea ley ya es como algo que tenga que ser dentro del sistema, tenga que ser así, sí, es una mierda. Sí, porque sobre todo siempre fuimos a contramano del sistema, o claro. sea... Ya es como que estás no. obligado a ser parte del sistema. Claro, no. Por no. obligación. No, y que nos metan en ese contexto uh-huh. de ley. Qué fuck bárbaro. Leyes. ¿Qué hora las es? Papas fritas, digo. A ver si vamos a escuchar un tema. Breaking the Lord. Breaking the Lord. Versión claro. Tengo cargados los cuatro discos de los cuatro álbumes. Vamos a escuchar uno del Pain Exposed, dale. Más viejito. A ver, elegiste un tema. Para me gustaría escuchar Oblivion, que a la gente le gusta mucho esa canción y no la tocamos hace mucho tiempo en vivo. Esto es Blood Parade, Oblivion. Some time. Este tema está incluido en Pain Exposed 2005, primer álbum oficial de la banda. Oficial, tiene un demo. Hay un demo. El demo, ¿quién, en el demo quién toca? En el demo está Hugo Sánchez. Pero Hugo grabó el disco. Grabó la mitad, sí, grabó todas las batas. Las baterías, sí. Las batas, sí. Y Ricardo grabó la mitad de los bajos. Ah. En el demo grabó Hugo Sánchez, Ricardo Ahmed, Patricio Castelli, Melania Tellería y yo. Era lo que era, digamos, la continuación de Artes Negras. Claro, esa era la continuación de Artes Negras. Pero ya Sarcástica, como... Absemia, Devastación y... Qué loco. Vementer. Estamos hablando de algo de hace más de 20 años. Más de 20 años. Más de 20 años, sí, sí. Qué loco. Me sorprende la velocidad... No, ni me digas. ...en que pasa el tiempo. Bueno, lo que van a cosechar de lo que fueron a sembrar a Europa, eso... Y ahora estamos ahí craneando un poquito. Ya hay algo, ¿no? Sí, sí. Hay algo abierto de otros países. Porque, bueno, también hicimos, como te contaba, que estamos en varias radios. Sí. Girando con el chofer de la camioneta donde estábamos girando, él organiza talla. Mirá vos. Organiza bastante, cosas muy buenas hace, la verdad, que en la movida under del craft. Hicieron circuito de hicimos de hicimos circuito de squats y el obscene, y bueno, es con Block también hicimos squats. También se llama como casas tomadas. Sí, son sí, como sí. Casas tomadas, y la verdad que tienen una organización. Ese tipo de cosas, acá mucho no se sabe, es muy underground. Existe también, existe, existe acá también. Claro, existe, pero bueno, a la vez si es underground en Europa, acá imagínate. Sí, olvídate. Que te enterás, pero el sitio donde se pueden mover es solamente girando por los squats, ¿no es cierto? Sí, giramos por. Hicimos Leipzig. Sí, Nuremberg. Nuremberg, Dresden. Berlín. Berlín. Colonia. Colonia. Colonia. Y bueno, y Trutnov. Pero la verdad que. Perdón, eso como Canalet. No, como... hicimos Block Parade, también squats. Hicimos Colonia. En Colonia varias, varios lugares desde dentro de la ciudad de Colonia. ¿Solos o en festivales? O tocamos en solos. Tocamos con una banda de Estados Unidos, sí, de, con hip hop. De hip hop. Tremendo el festival donde tocamos con Blood, porque era algo completamente diferente, la verdad. Un club de arte. Tocamos en un club de arte que es un Ocupa también. Uh-huh. Donde es un predio, la verdad que el... Es un gigante, donde hay sala de exposiciones, sala de conciertos, dos salas de conciertos, dos cuestiones artísticas, y la verdad que el público fue tremendo. Imagínate que en el quinto tema estaba la gente con las remeras, vos veías los crestas. Sí, ya habían comprado las remeras. Con las remeras de Block Parade bailando en el medio de la pista, o sea, cosa que jamás ibas a ver, sí. No sé, ningún. Muy loco, gente con remera de Canal, les decía, comprar. Nosotros habíamos puesto que estábamos de tour en el puesto del merchandising, y la gente, la verdad, que apoya completamente. De hecho, tocamos a la gorra. Uh-huh. No hicimos, en los Ocupas se usa mucho eso, y también, obviamente, la cuestión de una entrada, digamos, de punta a punta, como para que la gente pueda ingresar por lo que tenga y pueda colaborar con las bandas que tocan ese día. ¿Qué tipo de gente va a los Ocupas? Van y los tenés, friki, van frikis, punky, heavies, van bien, fenómenos, va el del barrio, van fisuras, va gente de... Va gente que pasa por ahí, por la puerta, que escucha música y entra. Hay mucha cultura del punk y del hardcore, del heavy punk, famoso heavy punk. Sí. Hay mucho, y lo que más me sorprendió, bueno, primero que tocamos en el Copy en Berlín, que es el Ocupa, uno de los Ocupas más importantes de Alemania. Uh-huh. Junto con otros más de Hamburgo y también de Leipzig, que la organización del lugar, o sea, en esa que vivía de 100 familias, son lugares, sí. Nosotros no subimos casi nada de eso porque no podemos subir, claro. En las redes, por una cuestión de respeto con las casas, no se puede filmar adentro, salvo algunos que eran centros culturales como la casa de Colonia, la casa de Nuremberg, el Ebaun de Nuremberg, Sebaun. Que también son así, pero están algunos ayudados más accesible, por digamos. Más accesibles por ONG o cosas así que sí. Están como gubernamentalizadas, sí. De sí. Alguna manera. Todo el resto no. Y la verdad que la organización quedamos pero impactados. Primero por toda la infraestructura del lugar, cómo se manejan. y cada uno tiene una tarea en el lugar, o sea, todos, en todos los lugares nos quedamos a dormir, uh-huh. Todos los lugares cuentan con habitaciones para los músicos que están girando. De hecho, tocamos con bandas de Suecia, hicimos sí, de Polonia, de banda de Polonia, Grecia, bueno, mismo de locales de Alemania, de otras ciudades. Sí, sí. Bandas de latinos que viven allá también. También un montón de latinos que viven en los Ocupa, gente de Colombia, Chile, Brasil, argentinos. Pero no necesariamente son punk, son... Hay de todo, hay punkis y los hay metal. Gente también metaleros que sí, viven sí. en los Ocupa. La mayoría son punkis, pero son... Los punk, o sea, es como muy abierta la cuestión musical, ¿no? Allá. Qué barba, ¿eh? Y se hace de todo. Calculá que la semana anterior a tocar nosotros en el Copi tiene dos lugares de tocar. Tiene dos salas, una de 1.500 personas, una de 500, imagínate el lugar de grande. En el Nevau sí. también tienen como dos lugares. Wow. En Nuremberg había tocado la semana anterior a nosotros a Multifront. Y cuando vos veías el cartel de las bandas que habían tocado en los Ocupa, decías, wow, sí, está wow, rico. O sea, tocan todas las bandas que te puedas imaginar, pasan por los Ocupa. Y la verdad que quedamos perplejos primero con la organización, con el sonido, con la gente que trabaja en el lugar, con la organización que tiene, ¿no? Es como una ciudad dentro de la ciudad. Es una ciudad... Estos Ocupa son ciudades dentro de ciudades, wow. con reglas propias, sí, con sí. y es increíble lo que se vive ahí. Y bueno, obviamente tenemos las puertas abiertas en todos para volver porque... Mirá vos, qué interesante. Hay un video de Sociedad Alcohólica, que es el sí. video oficial de ellos, está filmado dentro de un Ocupa. Ah, en España, ¿seguro? En España, obviamente. Sí, en España hay muchísimos y tenemos... En momento, ese video sí, que sí. es oficial. Bueno, en España hay muchos. De hecho, tenemos posibilidad de el próximo año estar sí. en España y también en Portugal. O sea que se viene el tour. Se viene el tour. Ahí bien, bien. Vuelve a Alemania, vuelve a República Checa, bien. Praga, que nos quedamos, que se nos bajó la fecha de Praga. Ajá. Así que vamos a ver si podemos sí, concretar la fecha de Blood Parade en Praga, porque ya tenemos fechas de Blood Parade en Alemania también. Bien, aparte de, para conocer, porque debe ser alucinante. Sí, no, aparte de lo que fue esta gira de todo lo, la vivencia, ¿no? Convivir sí. todos, porque estuvimos viviendo un mes, claro. todos juntos con... ¿Pasaron la prueba de fuego? Pasamos la prueba de fuego. Ya la habíamos pasado porque somos bastante familias nosotros, los viajeros. Ah, muy bien. Y bueno, entonces el nuevo disco de Blood Parade. No, ahí vamos a estar lanzando un poquito de los tracks. Bueno, más después habrá una... Hay más singles, se recopilará todo en un álbum. ¿Antes de fin de año? No sé si antes de fin no de creo. Año, pero sí se recopilará prontamente. ¿Y Canalet? Y Canalet tiene ahí a Miras una nueva, porque tenemos nuevo arte hecha por un colega venezolano, colombiano. Que nada, estando con nosotros, que es un chico que trabaja con los Disgorg también, y hace unas cuestiones así artísticas, pintura sí. y la verdad que tremendo lo que dibuja. Y bueno, tenemos nuevo material bien. visual, entonces se viene una nueva canción para poder mostrar. Tributo estamos tocando este domingo estamos tocando doblete, tocamos en Ramos Mejía a las 21:30 junto a Metralleros, Familia Asesina. Esto es a beneficio de la comunidad Wichi. Sí. Y después tocamos a las 12 en Club B junto a los... Entrada libre, junto a los... Tributo de hardcore. El tributo de hardcore, ¿no? 80s y sí. el tributo a los Die Totenhosen, a sí. los Conejos Muertos. Y tributo a Misfits, nosotros ahí con una sorpresa en el final de la fecha. Bien, si quieren sorprenderse. Tienen que ir el domingo a ver que va a haber una para sorpresa. Para aquellos que viven en Capital y si no, vayan. Y los que viven en el oeste para ver Familia Asesina, Metralleros y Horror Beast en Chat Club sobre Avenida Gabay Güell, Ramos Mejía. Bueno, creo que tendrías que venir tres programas. No, porque tenemos una cantidad de shows por delante que no se puede creer. Bueno, así vinimos con todo para terminar el año como lo empezamos. Bien. Lo empezamos con Loros de Lost de Alemania, compitiendo acá en el teatrito. Sí. Y siguió la gira de Bloody Canaled y volvimos con todo. Y bueno, en los shows de Blood Parade que se vienen por delante el 17 de noviembre en La Cuadra y en Córdoba. Y bueno, me alegro que estén haciendo miles de cosas, porque son cosas a concretar, proyectos, y hoy en día lo que hay que tener es un proyecto de vida, porque si no nos comen los murciélagos. Nosotros vivimos así, proyectos de vida, porque si no, no va esto. No hay manera de sobrellevar la situación. Está complicado. Está muy difícil, pero no tenemos que caer en la del tango, ¿viste? De los violines y llorar y nada. Hay que hacer y levantarse. Y totalmente. Como dice mi vieja, cumplió 90 años hace poquito y dice, ¿qué me van a contar a mí? ¡Claro! ¡Olvidate! La vi toda. Y se caga de risa. Para el final yo elegí un tema, obviamente donde canta Brenda, que es el cover de... ¡Sí! Es Devastación haciendo un tema de Plasmatic, que bueno, cuando ese EP surge la idea de hacerlo, surge más que nada porque la banda estaba en un parate, entonces yo los pinché para dale. Ay, para mí eso fue la vuelta. Y cuando Pablo no estaba tocaba, Pablo era fan de Plasmatic, a mí se me ocurrió hacer el cover, lo elegí yo el tema y nada, y no había otra persona que pudiera cantar. No, y la verdad que para mí... ¿Puedes cantarlo? Sí. No, vos me dijiste, no, yo no suelo cantar covers o algo por el estilo. Pero no sabía de qué me estabas hablando. Claro. Cuando me dijiste Plasmatic. ¡Pero claro! Así que... Nefil, Plasmatic y Exploited, seguro. Eso te lo canto cuando quieras. Los voy a despedir, chicos, en un tema que elegí yo. Donde está Brenda en las voces. Bueno, cuando vos participes en un tributo, os pasamos un tema. Bueno, pero yo no canto, ¿viste? Así que no sé si. Pero... pero ahora está haciendo coros en Black Parvis, Ah, bien, bien. De a poco. Lo que vamos a escuchar en el cierre es nada más el tema que grabó Devastación para su EP. ¿Hace cuántos años? ¿Hace 8? ¿7? 2000 y pico era, no me acuerdo exactamente. Ay, allá en Ballester, sí. Cerca de la ruta 8. Bueno. Tantas cosas, Ricardo. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, primero te agradezco a vos, gracias. Que sí, nos gracias por el espacio. Compañera, muchísimas gracias acá por operarnos, por estar acá todos juntos una vez más y que nos convoques sí. A la banda y por el interés y por la difusión y estar siempre pendiente del underground. Para mí vos sos un capo total, porque desde que estoy en la movida que te conozco y siempre en la misma y no más, así que te admiro un montón. Porque no, te lo quería decir. Gracias. Y te lo dije. Nada, dije no me trajo otra cosa que hacer. Claro, obvio. Esto, nosotros no tenemos otra cosa que hacer, que viola y salir. Oye, están todos, viste, por acá, por allá y nada. Yo digo. Radio. Claro, obvio. Apoyando ahí el underground, loco, aguante. Entonces, para el cierre, escuchamos a Devastación, el cover de Plasmatic en la voz de Brenda. Y nada, ¿qué más agregar? Dentro de 7 días estamos de vuelta. Gracias. Señorita operadora o señora operadora. Gracias. Creo que volvemos a la normalidad, ¿no? El próximo, si sí. No hay feriado y esas cosas raras. Tengo. Listo. Gracias, chicos. Un gustazo. Gracias a vos. Gracias. Nos vemos en los conciertos y obvio. El amor triunfará.